bienvenidos al episodio número 44 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tanto tiempo? Sí, mucho tiempo. Sí, completo después nos volvemos a reunir. Completo es un hot dog. ¿Cómo? Te digo que un completo es un hot dog. ¿Un completo? Sí. ¿Así les dicen? No es exactamente lo mismo. Un hot dog sería uno especial en Chile, que sería el pan con vienesa y mayonesa. Un completo es pan con una vienesa o hot dog, tomate, palta o aguacate. Bueno, según italiano en realidad. Y mayonesa. En mi caso fue tomate, palta, ají, taza. Okay. Sabía que en otros países la palta no se come salada como en Chile, pero bueno, cada loco con su tema. ¿Y qué ha pasado en tu día en esta hora que estuvimos sin hablar? Pues nada en especial, fui a comer, solamente. Ok, sigamos con el podcast. Como podrán notar, estamos grabando dos capítulos con la intención de ponernos al día luego de la demora que tuvimos con los episodios 41 y 42. Principalmente debido a mi culpa, que se debe a factores externos y factores internos y Steam. Si aparece alguien con deseos de convertirse en becario y hacerse cargo de la edición de esto, les prometemos que sería mucho más consistente la publicación periódica. Sí, no podemos contar con que Alberto lo haga en todo caso. Ok, ¿qué noticias nos faltaron de la Comic Con de Nueva York, Alberto? No lo sé. Ok, ¿has leído Battle of the Atom? Y empecé a leerlo. ¿Qué te ha parecido la serie hasta ahora? Lo que leo hasta ahora me está entreteniendo. Ya. No me parece una gran historia, pero no es tan malo como temí que pudiese llegar a ser, entonces. Wow. Me está entreteniendo y creo que eso es lo importante. Yo voy más o menos al día con la historia y me empezó a preocupar que termine transformándose en una majamama como la que fue hecho Ultron. Así como que empieza de repente a perder congruencia y a extenderse en direcciones que no eran necesarias. Sí, tratar de abarcar demasiadas ideas en pocos números sin darle el suficiente peso dramático. Afortunadamente no tiene secuencias que no tienen ningún destino como las que sí tenía hecho Ultron, por ejemplo, con la entrada de Black Widow a la ciudad. Me ha parecido una historia bastante interesante, un tanto excesiva en cuanto a cantidad de diálogo. Bendy le ha dado bastante carácter a los personajes, creo que eso es un aspecto positivo, pero a la vez ha sido un tanto repetitivo en ciertas mañas, qué sé yo. Me parece bien hecho, pero tal vez la idea, creo que ya, por lo menos para el que haya leído varios de los números de lo que ha escrito, ya está bastante clara como para que tenga que insistir tanto con que, no sé, Iceman siempre hace la broma incorrecta, Jean Grey es un tanto impulsiva, etc. En fin, creo que la última vuelta de tuerca con la aparición de otro grupo de personajes de otra línea temporal amenaza con hacer demasiado confusa la historia, así que vamos a ver cómo lo resuelve Bendis, pero hasta el momento, tanto en calidad de dibujantes como en historia, me ha parecido bastante aceptable el crossover de los X-Men. Sí, digo, yo no se me van a faltar las cosas de dos, tal vez tres semanas. ¿Ya? Hasta ahí me parece que la premisa es interesante, está bien planteada. Ajá. Pero sí, generalmente pasa con estos crossovers y macroeventos, ¿no? Que cuando empieza, por lo menos todo el mundo sabe para dónde van y de repente, conforme van avanzando, te das cuenta de que tal vez abarcaron demasiado o muy poco o mira, por hacer tiempo. Sí, pero de momento creo que principalmente Infinity ha sido bastante interesante. Paso adelante en cuanto a construcción de saga. Creo que de ese lado tiene la enorme ventaja de que Hickman sufre de una especie de autismo que lo convierte en un control freak, que es lo que ha evitado que se vuelva muy difusa la serie, ¿no? Todo lo que pasa tiene que ser parte de un plan elaborado y eso ha ayudado a que tenga la coherencia que muchas veces no tienen estas macro sagas. Sí, y bueno, yo siempre he conversado contigo que le tengo cierto terror a los X-Men en cuanto a continuidad, la considero demasiado confusa y creo que esta historia viene a ser probablemente una de las historias más enredadas que puede haber concebido Bendy. O sea, tanto Infinity como Battle of the Atom, sin ser malas, tienen como característica común que para lectores ocasionales son muy demandantes. Sí, el problema es que, como mencionas, es una continuidad que más que confusa, creo que es demasiado extensa y como no han hecho nunca el intento de limpiarla, termina por ser muy poco amistosa con quien no sea un lector más o menos regular. Okay. Bueno, sigamos con las noticias de Nueva York. Nick Spencer y Jonathan Hickman van a lanzar Avengers World luego de Infinity. ¿Va a haber una especie de relanzamiento de los Avengers? No tengo muy claro si esto va a ser finalmente con un nuevo número uno o simplemente con un cambio de dirección. Hickman es un tipo que en estos momentos está sobreexigido en cuanto a cantidad de series que está escribiendo. Está haciendo Avengers, New Avengers, Secret, East of West y esta serie que sale en Avatar de los dioses que está co-escribiendo con Mike Costa, que no recuerdo el nombre ahora. God is Dead, creo que algo así se llama. No sé si han leído algo de eso. No, nada. Okay. Y puede que se me pase algo por ahí, así que es bastante la cantidad de revistas que está escribiendo Hickman y por ahí se entiende que necesite apoyo. Honestamente creo que para cualquier ser humano normal, con las dimensiones del argumento que está manejando con los Avengers e Infinity, ya sería bastante trabajo. Sí, God is Dead se llama la serie para Avatar, que es escrita por Jonathan Hickman y Mike Costa, con dibujos de Dee Amorim, que no, la verdad no sé, no lo conozco. Tampoco. Ok. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta la idea de relanzamiento? Creo que Marvel ha sido un tanto, no sé, creo que hay demasiados números uno de repente. Sí, de repente preocupa un poco esa tendencia a empezar las cosas de cero, ¿no? Sobre todo que hay. Son series que mantienes equipos creativos o por lo menos no se nota un cambio drástico y empezar con un nuevo número uno si es algo extraño, ¿no? En este caso lo están usando como Avengers World, pero no dicen si va a ser el título de la serie, por lo tanto va a ser un Avengers World número uno o si va a ser un arco dentro de la serie existente. Entonces no sabemos exactamente por dónde va a ir el asunto. Ahí el arte va a ser de Stefano Caselli, lo cual pues creo que lo hará algo atractivo, pero pues habrá que ver para dónde va. Por lo pronto creo que la estancia de Jonathan Hickman a cargo de los títulos de Avengers ha sido bastante, bastante sólida. Es un escritor que afortunadamente planea bien lo que está haciendo y ha sido bastante satisfactorio lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esperemos que siga por esa vía. Por aquí encontré una entrevista en la que habla que Nick Spencer va a tener como el rol principal en cuanto a escribir esta serie y que Avengers World va a ir en forma conjunta con New Avengers y Avengers. Así que, bueno, eso era lo que le faltaba a Marvel, el otro título de los Avengers. Sí, no tenía suficientes. No, además que ajustándose a nuestras predicciones se canceló Fearless Defenders Sí. con el número 12, lamentablemente. Otra noticia de la New York Comic Con, Matt King sigue haciéndose cada vez más prolífico, luego de haber pasado muchos años a cargo solo de títulos propios, de bajo impacto en cuanto al alcance. Se anuncia que va a lanzar un cómic de Star Wars a través de Dark Horse. Será una nueva miniserie escrita por Matt King y va a estar ambientada durante la trilogía original, así que va a hacerle compañía al cómic de Brian Wood. No sé, creo, yo creo que a Matt King le debieran dar una serie de espías. A lo mejor es lo que va a ser una serie de espías durante la época de la trilogía original. ¿Sí? Como Agent of Empire. Podría ser. Puede ser la historia detrás de quién se robó los planos de la Estrella de la Muerte, que son los que ves al principio de la primera película. Sí, creo que tenía algo que ver con eso justamente. ¿Ves? Entonces sí se puede. Le puedes dar una serie de espías y poner un título. Mira, dentro de todo, aun si no le estás dando una serie de espías, le estás dando trabajar material propio. En este caso creo que le estás dando exposición al ponerlo en una familia de títulos que venden bien. Entonces, si esto ayuda a que Matt King se haga más popular, creo que todo llevará a un lado bueno. Por otro lado, sabemos que es un autor muy capaz, entonces no creo que vaya a ser un mal cómic. No, para nada. A propósito de espía, apareció el primer tráiler de Captain America, ¿lo viste? Sí, un primer avance que nos da un vistazo a la nueva apariencia, que básicamente es una adaptación del uniforme que utiliza Steve Rogers después de que vuelve de la muerte y adopta la entidad más simple de Steve Rogers, super soldado. Y el avance se ve bastante bien, me gustó bastante lo que vi. Sí, bueno, supongo que el tráiler ya lo habrán visto o lo estarán buscando en estos momentos. Ya de Winter Soldier sabíamos que estaba bastante inspirado en el trabajo de, con el título de Winter Soldier sabíamos que estaba bastante inspirado en el trabajo de Drew Baker. Aquí vemos varios elementos tanto de la línea Ultimate como del trabajo de Drew Baker en la serie. la idea de Steve Rogers a cargo de tal vez de un ala de SHIELD o de un comando especial de SHIELD. Se ve el edificio del Triskelion, que era el cuartel general de los Avengers en el universo Ultimate. Se ve bastante, bastante bien. Pareciera que le hubiesen dado una inyección de presupuesto bastante importante a la película de Captain America. Sí, la verdad es que no sé, creo que debe ser un poquito intencional, ¿no? El haber tenido la primera película plantada en el pasado, en la época de la Segunda Guerra Mundial, creo que hizo que no requiriese tanto de una parafernalia de efectos especiales alrededor. Entonces, no sé si haya sido intencional o haya sido ya, considerando lo bien que les hayan estas películas, que hayan decidido abrir la cartera y darles más presupuesto, pero la verdad es que luce bastante bien. Sobre todo algo que me agradó es el tono con el que muestran al personaje, ¿no? Cuando lo vemos cuestionando la forma de actuar de Shield, que para fines prácticos es la política del establecimiento militar norteamericano. El mantener todavía la esencia del personaje con un sentido de honor que puede parecer anticuado, pero que es lo que hace que Steve Rogers sea el personaje que es. La secuencia en el elevador, cuando antes de encargarse de todos los enemigos, les da la oportunidad de salir. Creo que son detallitos que hacen pensar que tendremos una buena película el próximo verano. Sí, vemos a Frank Grillo, que fue contratado y anunciado como Jigsaw, pero como soldado, así que, Crossbones. perdón, eso, como Crossbones. Lo vemos como soldado, así que supongo que veremos la transformación del personaje durante el transcurso de la película. Probablemente. Ok, otra noticia, no sé si la comentamos la semana pasada, Slash, hace 2 horas. Francis Manapul y Brian Buccellato se van a hacer cargo de la serie Detective Comics. No la comentamos. Ok. Hace rato que andaban buscando nuevos aires ellos, a pesar de que llevan 2 años en Flash, habían trabajado en la serie todo un año antes del relanzamiento, por lo cual querían buscar otro personaje con el cual trabajar, y un personaje en el que habían manifestado interés era Batman, obviamente. Con el lanzamiento de la serie que comentamos en nuestro capítulo anterior, que es Batman Eternal, el equipo creativo de Detective Comics, que es Jason Fabok y John Layman, dejan la serie. Jason Fabok va a ser básicamente el dibujante de cabecera de Batman Eternal, y John Layman va a ser uno de los escritores de la serie. Por lo tanto, Detective Comics necesita un nuevo equipo creativo, y va a ser este equipo que no he seguido Flash. Flash era mi personaje favorito hasta que me di cuenta que Wally West es mi personaje favorito, por lo que esta nueva versión de Flash, la verdad es que era demasiadas decepciones juntas como para leerlo sin que lo califique de malo. Simplemente no, a mí como fan, por mi historia con el personaje, no era algo que me tenía satisfecho la lectura, así que simplemente la dejé. Francis Manapul, un tipo al que yo no le tenía mucha fe cuando lo empecé a ver trabajando, por ejemplo, en la Legión de Superhéroes con Jim Shooter hace, no sé, unos 6, 7 años atrás. Pero actualmente me parece que uno de los dibujantes más interesantes que tiene DC Comics, y que hace un trabajo de diseño de página que es bastante, bastante creativo, bastante interesante, y un trabajo gráfico muy, que va a ser muy agradable de ver, muy refrescante para una serie como es Detective Comics, en comparación a lo que ha sido los dibujantes que tenía esa serie en los últimos años. Sí, creo que es un artista bastante capaz, sobre todo de lo poco que valía la pena en el reciente lanzamiento de Flash era el lado artístico, ¿no? Manapul había hecho algunos experimentos por ahí visuales más o menos interesantes. Lamentablemente no, la historia no daba para más. Entonces me parece que sería interesante ver qué es lo que puede hacer con Batman. Eso será lo que valdrá la pena de ahí, porque ya sabemos que a nivel historia en los cómics de DC no deberíamos esperar demasiado. Creo que Batman es un personaje que puede resultar interesante ver lo que ellos hagan con el personaje de Flash. Es un personaje que ellos estaban arreglando y después tuvieron que reinventar sobre la marcha. Con Batman, bueno, hay menos cosas que reinventar, es más un tema de tener una historia personal que contar con el personaje. Así que creo que todos hemos fantaseado con escribir Batman en algún momento. Todo el mundo tal vez tenga una historia de Batman que contar, así que va a ser interesante ver qué es lo que hace, qué es lo que hacen ellos, y con esto oficialmente se transforman en uno de las parejas creativas más importantes de la compañía. Sí, vamos, son un par de creativos que son bastante sólidos y el ponerlos en un título de mayor visibilidad, pues seguramente es un premio al trabajo que han venido realizando. Okay. ¿Qué otras noticias nos queda, Álvaro? Pues nada más para hacer lo de Marvel, pues creo que nos quedan los títulos de los juveniles, ¿no? Okay. Como anticipábamos, pues Avengers Undercover va a ser una especie de secuela de Avengers Arena. Y en este caso vamos a ver a los sobrevivientes de aquella serie tratando de infiltrarse en el bajo mundo criminal del universo Marvel. El ilustrador va a ser Kev Walker, pues sabemos que la serie visualmente va a lucir bien. Y esto se une con el tema de los juveniles, con el lanzamiento de New Warriors, que también es algo que habíamos comentado como una posibilidad, ¿no? Con Chris Joss escribiendo y Marcus To en creador del arte. Aquí lo que sorprende es la alineación del equipo, porque de acuerdo con la imagen promocional que presentaron, pues estarán de los miembros del equipo, están Justin y Speedball, está el Nova actual, pero añaden a personajes como el Scarlet Spider, que es una sorpresa. Entonces pues habrá que ver qué te lleva estas dos series en pero ambos también casos. Es un poco una sorpresa relativa, o sea, hay que recordar que Chris Joss es el escritor de esa serie de Scarlet Spider. Sí, vamos, me refiero a que por el manejo del personaje lo ha tratado de pintar como un solitario, ¿no? Entonces de repente incluir un equipo sí suena un poquito extraño, pero pues Chris Joss es un autor bastante capaz, entonces habrá que ver qué es lo que puede hacer con esta serie. Y en el caso de Avengers Undercover, ya lo han mencionado hace un par de episodios, lo entretenía que es Avengers Arena contra todos los pronósticos, ¿no? No esperábamos mucho de esa serie, resultó ser bastante buena, entonces esperemos que mantenga ese mismo nivel en Avengers Undercover. Ok, ¿qué otro anuncio hizo Marvel? Lo que decíamos, que de repente no se entiende esa necesidad de tener tantos números uno, van a relanzar Captain Marvel. Ya. Y el asunto es que lo van a relanzar, pero la escritora sigue siendo Kelly Sue DeConnick. Entonces creo que este sí es un lanzamiento más tratando de dejar un poquito de visibilidad hacia el título, porque no hay otra razón para hacerlo. Y por lo único que dio una cosa fue, durante el anuncio, fue que lo van a convertir en un cómic un poquito más orientado a aventuras espaciales, ¿no? Ella decía que quiere hacer algo en el tono de Space Opera, muy a la Flash Gordon o Buck Rogers. Entonces puede ser interesante, pero sorprende que en lugar de hacer un cambio de dirección se hayan decidido hacerlo con un nuevo número uno. Curioso, ¿y quién dibuja? Es un... por aquí tenía el nombre, no ubico el nombre, pero es alguien de nombre hispano, se apellida López, pero no recuerdo el nombre. ¿David? No estoy seguro. ¿Mi amigo David López? Creo que sí era él. Sí, me parece que sí es él, ¿eh? Okay. Suena... bueno, es un poco triste, o sea, la estrategia sin duda va a resultar en un nuevo número uno, seguro va a vender 40, 50 mil copias, vamos a ver si logra mantener esas ventas. Sí, ya te lo puedo confirmar, efectivamente es David López. Saludos para David López, que no nos está escuchando. Es un poco triste pensarlo, no por este caso en particular, sino que el hecho de que sea tan efectivo eso de cancelar una revista, lanzar un número uno y que vaya a capturar inmediatamente 50 o 60 mil lectores, que generalmente se van yendo de a poco, pero, en fin, no sé. Pues sí, habrá que ver qué resulta esto, pero pues la serie actual... es bastante sólida, ¿eh? Kelly Sue DeConnick es una muy buena escritora. La serie tenía un arco argumental bastante entretenido, pero pues habrá que ver qué es lo que resulta de este relanzamiento. Pero pues al menos va a tener eso, ¿no? La visibilidad que te va a tener un número uno en el mercado. Y sobre todo que se va a dar en un momento donde ya viene la parte fuerte de la campaña promocional rumbo a Guardians of the Galaxy. Entonces tal vez va a haber un poquito más del enfoque en las aventuras cósmicas de Marvel. Ya. Bueno, dentro de las compañías independientes, otro anuncio fue una segunda serie independiente de Greg Rucka, esta vez publicada por Dark Horse, que se va a llamar Veil, con dibujos de Tony Peizula. Bueno, que Tony nos llame y nos diga cómo se pronuncia su apellido. Una hermosa niña chica despierta en una estación de metro abandonada, sin memoria de cómo llegó ahí, y cuando los hombres tratan de herirla, terminan muertos. ¿De dónde vino? ¿De qué es capaz? Viene a ser la frase con la cual se promociona esta serie. Es Greg Rucka. ¿Qué más vamos a decir? Sí, y ahora claro, la imagen que pusieron como promocional, la portada, se ve la niña en el suelo, desnuda, rodeada de ratas con los ojos rojos. Entonces habría que ver si va a tratarse de una telépata que puede utilizar a las ratas para protegerse o algo por el estilo. No lo sé, pero como si una Rucka, me parece que no ha hecho cómics malos, ¿no? En el peor de los casos hace cómics leíbles y eso es algo que siempre se agradece. Es un autor que tiene un nivel de calidad bastante sólido, que suele ir de bueno a excelente. La muerte de Maxwell Lord. Tampoco es tan malo. Ruin. Podemos culpar a DC también de esas cosas, pero este es un proyecto propio y en los proyectos propios no ha decepcionado todavía Greg Rucka. No hay interferencia editorial, entonces no hay nadie que pueda echar a perder lo que le está haciendo. Y un pequeño avance de de X-Men Days of the Future Past, no sé si lo pudiste ver por ahí. No, todavía no. Te acabo de mandar el link. Pero todavía no lo veo. Se va a meter al audio, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero dale. Ok, ¿era eso? Sí. Tenemos un teaser de 5 segundos. También hay una foto de Entertainment Weekly con imágenes avanzadas que se ve a Wolverine con varias balas en el cuerpo, qué sé yo, Bolívar Trask, Mystique, Javier y Magneto del pasado, Javier y Magneto del futuro, en fin. Bryan Singer entre medio, entre las tomas. No sé, le tengo fe a esta película. Espero que resulte bien. Sí, vamos, tiene un elenco para presumir, ¿no? Tenemos un director capaz. Sí, el elenco, dicen, ¿estás seguro que es el elenco de una película de superhéroes? El elenco sí parece como selección para superproducción en busca de Óscares, ¿no? Sí, es como cuando la FIFA hace estos partidos de selección de Brasil contra la selección del mundo. Sí, así se siente. Como que dices, okay, con esos son los casos donde los créditos van de aquí en orden alfabético, ¿verdad? Sí. Tenemos guionistas capaces, un director sólido, muchos buenos actores, y como base una de las mejores historias de los Hombres X, entonces creo que es uno de esos casos donde Superman Returns. A todos le tienes que poner pedos, de verdad. Hay una interferencia de Warner. Es de Warner. Si es Warner o DC, seguro que una interferencia hizo, de alguien. Hizo lo que quiso. Se equivocó. Pero bueno, todo el mundo se equivoca alguna vez. Es unas cosas donde tendrían que hacer un DC para que esto salga mal, ¿no? Tendrían que esforzarse por echarlo a perder. Esperemos que no lo vayan a hacer. Ok, Alberto, ¿qué otras noticias nos quieren? Pues ya que estamos con los lanzamientos independientes y que mencionamos a Dark Horse, pues tienen... obviamente, como nadie sabe exactamente cuándo expiran las licencias de Star Wars, que yo creo que podemos dar por un hecho que esas terminarán eventualmente en Marvel. Se ve que han tratado de diversificar un poquito lo que están haciendo con las licencias y darle un poquito de fuerza a algunas otras de las que manejan. Por ejemplo, se anunció también que habrá un nuevo cómic de Serenity, escrito por Zack Whedon, el hijo de Joss. El hermano. ¿Es el hermano? Sí. Tiene dos hermanos, Jed Whedon y Sam Whedon. Ok, el hermano de Joss. Y el arte va a correr a cargo de George Gianti, un artista que ha trabajado de manera bastante regular dentro de la serie de Buffy. También en el caso del universo de Buffy, y se anunció lo que sería la décima temporada de Buffy en forma de cómic, con el atractivo de que será escrita por Christos Gage y con arte de Rebecca Isaacs. Lo cual suena extraño, ¿no? Trae un escritor que no sea parte del grupo de Whedon, pero seguramente todos están muy ocupados con todos los que están ahora en cine y televisión. Pero Christos Gage es bastante talentoso y subvalorado, así que podría resultar algo bastante interesante. Y por otro lado también regresa la serie de Angel y Fates, que en este caso estará escrita por Victor Gisler, que sí es un colaborador regular del Whedonverse en los cómics, y con arte de Will Conrad. Bueno, Christos Gage estaba escribiendo esa serie. ¿Perdón? Christos Gage escribía Angel y Fates. Y Fates. Angel y Fate. Sí. De hecho eran Christos Gage y Rebecca Isaacs. Entonces más bien los mudaron de Angel y Fate. Cambiaron de serie. A Buffy. Interesante. También de los anuncios que hicieron dentro de las licencias, ellos publican Conan the Barbarian, y que escribe actualmente Brian Wood. También publican Red Sonja, que está escribiendo Gay Simón. Y anunciaron que tendrán un crossover con estos dos personajes y que será coescrito por Brian Wood y Gay Simón. Así es de que también esto puede resultar interesante. Son dos buenos autores, con dos personajes interesantes y con una historia bastante larga en el medio. Esto podría resultar bastante atractivo. Y por ahí también, de las otras notas que se presentaron en el panel de Dark Horse, David Laffan va a tener un par de proyectos propios, también publicados bajo el sello de Dark Horse, ¿no? Juicy Squeezers, que es una miniserie sobre un grupo de jóvenes que se terminan convirtiendo en la última defensa de un pueblo en contra de una armada invasora de insectos gigantes. Uh-huh. La fama es un creativo al que le gusta mucho el cine de ciencia ficción de los 40s y 50s, el cine noir y demás. Entonces me imagino que vamos a ver algunos de sus gustos reflejados aquí. Y el otro es Kid McAllister, que es una miniserie de 5 números sobre el fantasma de un pistolero de 50 años que de repente se encuentra dentro del cuerpo de un niño de 12 años. Entonces, ambos sitios suenan interesantes. David Laffan es un autor que también no nunca ha gustado de reconocimiento, pero Strange Bullets es un cómic muy bueno. Si les gustan las historias de crimen y con influencia de cine noir es un cómic muy recomendable. Entonces habría que echarle un vistazo. Entonces me parece interesante ver la forma en la que Dark Horse está tratando de fusionar un poquito su oferta, porque creo que se había llegado un momento en el que estaban dependiendo demasiado de licencias y se habían olvidado de algo que fue lo que los iba a crecer, ¿no? Que era apoyar proyectos independientes, que es algo en lo que le habían dejado básicamente el monopolio a Image Comics. Entonces me parece que es bueno que haya alternativas para los creativos. Otro se haya interesado en apoyarlos con proyectos propios y que Dark Horse haga cosas por no quedarse solamente con la explotación de licencias. Suena bien. Ok, Alberto, nosotros hicimos una crítica, yo en particular, como siempre, bastante dura de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Has seguido viendo la serie? Ya habíamos visto dos capítulos la vez anterior, ya van en el capítulo 5, no sé si podríamos reevaluarla. No he tenido oportunidad de verlos, vi el tercero nada más, pero no he podido ver los otros dos. Okay. ¿Y tú, Esteban, tú la viste? Sí, yo sí la vi. Encuentro que la serie ha mejorado, no me atrevería a decir que al punto de calificarla de muy buena. Creo que ha tenido un capítulo 4 que fue bastante interesante, el capítulo 3 por fin le dio en el gusto a los fans e introdujo personajes conocidos del universo Marvel, uno por lo menos, relativamente. Y sigo pensando que, bueno, tengo un amigo que reclama por la hacker, porque considera que es como una hacker que tiene una aplicación de hacker en el celular y que con eso hackea cosas. No lo convence la interpretación de la hacker, porque rompe los estereotipos de hacker, la hacker. No usa lentes y tiende a interactuar con la gente. Claro, tiene una personalidad extrovertida, entonces se aleja un poco del molde. Yo creo que todavía no tengo claro para dónde va la serie. Creo que me falta un poco de esa estructura clásica que debiera tener. Si formas un equipo de elite, ¿para qué lo formas? Un propósito claro y un enemigo claro. Se ha insinuado algo con Centipede, pero Centipede a la vez la han mostrado tarde, mal y nunca. Y al único personaje que habían mostrado con alguna incidencia, se deshicieron de él en el último capítulo. Así que fue bastante extraño la forma en la que están tratando de desarrollar ese subargumento, pero ojalá que vaya para alguna parte. Creo que el capítulo 4 es el que me tiene más conforme hasta el momento en cuanto a desarrollo, y no solo de la historia, sino que de los personajes. Pero, no sé, el capítulo 5 tiene una pequeña vuelta de tuerca con una traición de uno de los miembros del grupo, pero que es demasiado. Creo que todavía no había un fiato dentro de los personajes o una confianza del espectador hacia el grupo y las lealtades interiores como para que uno llegue a sorprenderse mucho o a decepcionarse mucho con las cosas que se revelan en el último capítulo. Definitivamente mejora la serie. Espero que mejore bastante más. Creo que tiene mucho potencial, pero lamentablemente no estoy seguro de que vayan a lograr aprovecharlo al máximo. Pero en fin, creo que están potenciando bien al personaje de Ming-Na Wen y Chloe Bennett en el personaje de la hacker. A mí creo que hay gente a la que no le agrada mucho, a mí me resulta bastante entretenido el personaje. Dentro de todo responde al molde de actriz joven talentosa que han tenido varias de las producciones de Joshua. Pues eso. Ok, ¿nos queda algo más? Creo que no. Ok, entonces tendremos que pasar al comentario de cómics. Dime, Alberto, ¿tiene algún cómic que comentar esta semana? O dos horas después, mejor dicho. Pues tomando en cuenta que estamos hablando de cómics viejos de Alan Moore, uh-huh, y que parece que todo el mundo lo ve como este autor de historias oscuras, densas y recomendadas para lectores maduros, me pareció adecuado tratar de comentar alguno de esos cómics más viejos que no encajan dentro del molde de esto, ¿no? Y se me ocurrió que una buena opción sería The Art and Quench, que es una serie que originalmente apareció publicada en las páginas de la revista 2000 AD, este serial semanal de ciencia ficción británico, de donde salieron prácticamente todos los autores británicos que tenemos en el medio, sobre todo en la década de los 80s. Y es un cómic de ciencia ficción lleno de humor negro con un poco de crítica social, sátira y demás. Y en este caso tiene la particularidad que, lo que mencionaba, que en esta publicación fue donde tuvieron sus primeros trabajos muchos creativos reconocidos en la industria. El arte corre por cuenta de Alan Davis, quien también es uno de los autores más respetados en el medio del cómic americano. Y pues en este caso se trata de... El tomo que tengo es una colección publicada por Titan Books hace, no sé, la cosa unos 10, 12 años. Es en tamaño álbum europeo, que son estos TPs un poquito más grandes que tamaño carta. Y son historias publicadas originalmente en números sueltos de la revista 2000 AD, allá por mediados de los años 80, ha sido por ahí de 1985, 86 que apareció esto. Como mencionaba, es un cómic... Parece un poquito antes, fue por el 82, 83. Sí, debe ser la primera edición de los 80s, pero aparecieron las primeras ediciones ya de esto coleccionado a mediados, fue del 85, 86, pero sí, debe ser un poquito antes. Como mencionaba, pues es un cómic de aventuras y humor de ciencia ficción. Quien haya leído el Excalibur de Alan Davis, cuando él se queda como el escritor de la serie, con estas ideas de viajes en el tiempo, y donde presentaba extrañas criaturas de otras dimensiones, otros planetas o el futuro, se puede hacer una idea del aspecto visual que tiene esto. Diaran Quinn, los dos protagonistas, son un par de delincuentes juveniles intergalácticos, ¿no? Es un cómic bastante divertido, ¿no? Son dos estudiantes universitarios que pues hacen todo lo que uno espera que no haga un joven, ¿no? Básicamente es eso, son dos delincuentes juveniles. El tomo en cuestión me parece que después fue publicado en los Estados en formato cómic americano. No es muy grande, deben ser unas 150, 160 páginas. Y está publicado en blanco y negro, que tal vez podría ser el único pero para algunos puristas. A mí particularmente me agrada bastante el poder ver el arte de Alan Davis en este formato. En esa época lo entintaba Paul Neary, ¿no? De hecho, en esa época él se entintaba a sí mismo. Ya. Hay alguno que otro episodio donde sí usa algún entintador. Ya en aquel entonces Paul Neary trabajaba en el mismo editorial, pero la gran mayoría de todo lo que es de Aaron Quinch es tintas por él mismo. Interesante. Entonces, si no lo conocen, tienen curiosidad de leer algo de Alan Moore que no suene tan denso como acostumbra hacer cosas como Before Vendetta, Watchmen, o todos sus proyectos oscuros, pornográficos y demás, que hacen que medio mundo se rasque la cabeza tratando de entender lo que pasó, o tan complejos y llenos de referencias como la Liga de Caballeros Extraordinarios, pues tal vez valdría la pena que le echaran un vistazo a estos tomos. Insisto, la versión de Titan es un poquito más grande, pero es un poco más difícil de conseguir. La otra versión debe estar en el catálogo de back issue de tomos de DC Comics, que son quienes tienen las licencias de Titan. Uh-huh. Entonces vale mucho la pena que si pueden hacerse con alguna versión de este cómic, le echen un vistazo. Ok, una noticia que se nos había quedado en el tintero es el anuncio de Dynamite, de la adquisición de la licencia de los personajes de Gold Key. Ah, cierto. Que estuvo publicando hasta hace algún tiempo Jim Shooter a través de Dark Horse, y en algún momento también tuvo esta licencia Valiant, por ejemplo, de alguno de estos personajes. Los personajes que van a lanzar son cuatro series, que son Turok, Dinosaur Hunter, Magnus Robot Fighter. De Magnus puede que hayan visto algo, porque si mal no recuerdo tuvo algunos cómics en la década de los 90, y en particular estuvo esta miniserie de con Tarzán, el Doctor Spector, escrita por Mark Waid, y Solar, The Man of the Atom, escrita por Frank Barbieri. La serie de Turok, que es escrita por Greg Pak, con arte de Mirko Kolak. Y Magnus Robot Fighter, escrita por Fred Valente, con arte de Corey Smith. Dynamite suele invertir plata en el guionista, pero no en el dibujante. A veces gasta plata en las portadas y lanza sus cómics con, no sé, 20 portadas variantes, algunas de las cuales son un tanto decepcionantes por el tema de que son hechas, por lo menos para mí, son hechas simplemente alterando los colores de la portada. En fin, parece interesante. Hay que ver cómo lo ejecutan. Dynamite adquirió muchas licencias recientemente. Hay que recordar nada más el lanzamiento de la serie de Voltron, el lanzamiento de... ahora de Gold Key, el lanzamiento de los personajes como, no sé, la serie de los Defensores de la Tierra que comentábamos la otra vez. En fin, es una editorial que siempre ha hecho este trabajo de adquirir licencias y lanzar cómics, no siempre de la mejor calidad posible, pero Bueno, aquí en particular ha encontrado un grupo de escritores bastante interesante para esta serie. Sí, bueno, aquí me mencionabas que tal vez deberían conocer a Magnus Robot Fighter por los cómics que publicaron en los noventas. No, no fue el único de estos personajes. Hay que recordar cuando se dio el boom del cómic en la primera mitad de la década de los noventas, que todos ellos trataron de tener su propia línea de títulos. Valiant había adquirido los derechos de muchos de los personajes de Gold Key y les dio series regulares a varios de ellos, ¿no? Estaba el caso de, Doctor Solar. por ejemplo, no, Solar of the Atom, que contaba con arte de Barry Windsor Smith. Estaba el caso de Turok, que era ilustrado por Rax Morales. Magnus, no recuerdo quién era el encargado del dibujo, pero son personajes que han tenido una presencia más o menos constante. Los derechos de Magnus después pasaron a Dark Horse y hubo una serie de crossovers con diversos personajes. Mencionabas tú el de Tarzán, también tuvo un crossover con Nexus. Y pues es darle nueva vida. Como mencionas, si hay algo en lo que generalmente ponen interés en el caso de Dynamite es en conseguir buenos guionistas, y esta no es la excepción, ¿no? Es algo que destaca, ¿no? El tener a gente como Mark Waid, como Greg Pak, completamente a cargo de estas series, pues hace pensar que probablemente podemos esperar que las series tengan un nivel de calidad digno de destacar. Y por otro lado, habría que señalar que no están tratando de crecer de una manera tonta o sin sentido, y han buscado rodearse de gente con experiencia, ¿no? Porque el editor de esta línea va a ser Nate Cosby, de quien ya habíamos comentado, porque es el autor, por ejemplo, de Cowboy, un cómic que conoce algún tiempo de Arcadia. Entonces me parece que puede ser interesante lo que hagan con esto. Como decías, tal vez el punto oscuro aquí es el no tener artistas de renombre para que hagan equipo con estos creativos, pero pues lo que se ven en las imágenes promocionales no se ve nada mal el arte, entonces esperemos que el producto valga la pena. Sí, ojalá que sea así. Ok, otra noticia que se nos había quedado en el tintero, Alberto, el anuncio que hizo DC del lanzamiento de un especial a propósito de la publicación del Detective Comics 27, repitiendo la numeración de la aparición original de Batman. Van a hacer un especial de 96 páginas para el cual consiguieron un grupo de artistas bastante interesante. En el apartado de escritores va a estar Scott Snyder, Paul Dini, John Layman, Peter Tomasi, Greg Hurwitz y Brad Meltzer. Y en cuanto a los dibujantes, la historia de Brad Meltzer, que va a ser una nueva versión de la aparición original de Batman en Detective 27, va a ser dibujada por Brian Hitch. ¿Se van a volver a robar la historia de The Shadow? Creo que eso nunca lo comentamos por aquí, ¿verdad? No lo El recuerdo. caso del sindicato químico está basado en una de las noveletas de The Shadow, que es algo que Bill Finger siempre comentaba, que una de sus principales inspiraciones para escribir los guiones de Batman era The Shadow, pero no fue inspiración, literalmente se lo plagió y cambió los nombres, nada más borró del guión todas partes de The Shadow y le puso Batman. Okay. Además de eso, dentro del arte va a estar Jason Fabok, que no es uno de mis dibujantes favoritos. John Murphy va a trabajar con Scott Snyder, Dustin Nguyen con Paul Dini, Neil Adams con Greg Hurwitz, y uno de los invitados va a ser Frank Miller. Que, bueno, en 1980 y algo, y hasta 1990 habría sido ¡Oh, Frank Miller! Pero ahora es Frank Miller. Yo creo que todavía te puede un poco más hacia casa, el 2000, que todavía teníamos por ahí Sin City antes de que empezara a decaer, que salió 300 antes de Dark Knight Rises, perdón, de Dark Knight Returns 2 o DK2. Hasta ahí todavía teníamos un Frank Miller que la gente respetaba. Ahora ese Frank Miller y todo el mundo voltea así como que, ah, sí, el viejo tío loco. Sí, bueno, las Torres Gemelas destrozaron a Frank Miller. Sí, en 2001 lo perdimos. Sí. Un especial de 96 páginas podría ser. Yo creo que vale la pena adquirirlo. A lo mejor hay alguna historia que valga la pena aquí. Por lo menos hay un par de dibujantes que me va a agradar ver. Me va a agradar ver a Neil Adams dibujando una historia escrita por alguien más y no una historia escrita por sí mismo, porque ese tipo de historia, creo que hay que leerla bajo la influencia de algún hongo alucinógeno. Sí, así es. Mira, ya que estamos con noticias que no estábamos comentando de los anuncios, hay otro anuncio de Marvel que no tiene nada que ver con Marvel Now, por lo mismo se nos estaba pasando a comentar. ¿Qué cosa? Ahora que están tan de moda los zombies en todas sus formas, el tener una nueva serie, como en este caso una miniserie, que se llama Empire of the Dead, que tiene la particularidad de que es creación de George A. Romero, a quien podemos darle crédito de ser el responsable de haber creado la idea contemporánea que se tiene de los zombies en la ficción, ¿no? Sí, razón por la cual lo pueden adorar u odiar dependiendo de lo que sientan hacia esa idea. Sí, bueno, el caso es que se anunció esta miniserie de 5 números, que pues si no es suficiente atractivo el tener un cómic de zombies escrito por George Romero, el arte corre por cuenta de Alex Maleev, lo cual nos hace pensar que va a lucir bastante bien en la serie. Y si todavía querían algo un poquito más allá para hacerse los atractivos, la portada variante va por cuenta de Arthur Suidam. Así es de que, pues estos, si es fans de los zombies, seguramente estarán felices. Y pues habrá que ver qué tal funciona la particular forma de Romero de ver a los zombies al llevarlos al cómic, ¿no? Sí, vamos a ver cómo anda eso. Ok, creo que llegó el punto en el que tengo que comentar mi cómic. Y mi cómic sería en este caso una antología que se llama The Thrilling Adventure Hour. ¿Ubica el podcast con este mismo nombre, Alberto? De nombre solamente. Ok, The Thrilling Adventure Hour es un podcast bastante popular, publicado por Nerdist Industries, que es un sitio de internet que se dedica al entretenimiento a través de podcast, con podcast de comedia, etcétera. The Thrilling Adventure Hour fue creada por Ben Blacker y Ben Acker, que es una pareja de escritores de televisión que ha participado en series como Supernatural, Super Ninja y otras por el estilo, y que es un homenaje a las viejas series de radio de pulp de los años 30, 40, etcétera. Es una historia. Lo que hacen ellos es un radioteatro en teatro, en el cual tienen un teatro al cual van una vez al mes y hacen una función que es bastante exitosa, se llena siempre, etcétera, en la cual tienen varios sketches de 15 a 20 minutos con varios actores conocidos. Está, por ejemplo, la serie Beyond Belief, que es sobre dos médium alcohólicos interpretados por Paul F. Tompkins y Paget Brewster. Paul F. Tompkins es un comediante norteamericano conocido principalmente en el mundo de los podcasts por Comedy Bang Bang. Y Paget Brewster es una actriz que ha hecho series como Criminal Minds y Huff, con la voz más versátil de los Simpsons, que es Hank Azaria. Hay otras series, por ejemplo, está Captain Laserbeam, que es un superhéroe, es una mezcla de, no sé, del hombre radioactivo de los Simpson con, no sé, algo un poco de Futurama y tal vez Captain America, que es justamente interpretado por el actor que le da vida a Bender en Futurama, John DiMaggio. Hay otros personajes, no sé, están, a ver, me voy a ayudar aquí con Sparks Nevada, que es un Marshall que patrulla la frontera de Marte. Cacto y Jim, Moonshine Holler, que es una historia bien extraña, es de un tipo que se enamora de la princesa vagabunda y por lo tanto decide transformarse en vagabundo y recorrer los trenes de todo Estados Unidos buscando a la princesa. Es algo así como la historia de la Cenicienta, pero con vagabundo alcohólico. Amelia Earhart, en la cual Amelia Earhart finge su propia muerte para transformarse en un agente de Estados Unidos que combate a los nazis, que es interpretado por Autumn Reeser, que es una actriz que se hizo conocida, actuó en The O.C. y también en esta serie que era como una especie de versión de Los Cuatro Fantásticos, que se llama algo así como La Familia Poderosa. No sé si lo recuerdas, con Michael Chiklis y Alberto, que no le fue muy bien. Sí, más o menos. Es de esos proyectos que no dieron lo que se esperaba. Sí, es una antología. Se hizo un Kickstarter para publicar la novela gráfica, como lo promocionan ellos, de Thrilling Adventure Hour, y reunieron un grupo bastante talentoso de artistas con historias cortas de cada uno de los personajes y algunos que incluso no aparecen en el podcast. Están Randy Bichot, Jeff Stokely, Chris Moreno, Lars de Souza, Evan Dobchainer, Evan Larson, Natalie Nourigat, Tom Fowler, Joel Prydy, Joanna Stepp. Algunos de estos nombres no los van a ubicar. Probablemente los más conocidos sean Evan Chainer y Tom Fowler. Chris Moreno también es un tanto conocido, pero la verdad es que son dos artistas muy talentosos. Esta novela gráfica apareció, si no cooperaron en el Kickstarter, como en mi caso, la pueden haber adquirido a través de Arcaya, o lo pueden hacer ahora si lo desean. Y la verdad es que estilísticamente es súper atractiva la serie, tiene dibujantes bastante muy variados, pero la mayoría son, bueno, son todos muy talentosos, pero de repente hay una hay un contraste un tanto fuerte de algunos de los estilos de los dibujantes. Pues todos ellos son más o menos caricaturescos, pero son todos muy muy buenos artistas. La edición de Arcadia es muy buena. Esta es una novela gráfica que cuesta, entre comillas, apenas $20 de 132 páginas y que como con calidad de en cuanto a calidad de producción, la verdad es que es un goce, es un lujo el gran trabajo de diseño gráfico que tiene la revista, la presentación de cada uno de los elementos que componen el podcast. Si ustedes escuchan The Green Adventure Hour, van a tener secciones de comerciales de marcas ficticias que auspiciaban estos espacios dentro del radioteatro, dentro de toda la ficción que conforma este podcast. Y una de esas, de esos auspiciadores son los cigarrillos patriotas, que el eslogan es que fumarlo es como fumar la bandera de Estados Unidos, y son buenos para tu constitución. Son juegos de palabras bastante estúpidamente chistosos, así que también hay, bueno, hay varios personajes que son, si escuchan el podcast les van a resultar tal vez más interesantes ver estas versiones en cómic que si no lo hacen. Algunos están mejor logrados que otros. Creo que hay cierta inexperiencia en estos escritores en cuanto al lenguaje de cómic, entonces hay algunas historias en las cuales las transiciones de secuencias no están del todo bien logradas. Sin embargo, la calidad de los artistas hace que sea bastante atractivo y, como les digo, si les gusta el podcast, como es mi caso, lo van a disfrutar bastante. Así que les recomiendo dos cosas. Les recomiendo buscar la página de Nerdist y el podcast de Thrilling Adventure Hour, que está en inglés, por cierto. Y si les gusta, también les recomiendo esta novela gráfica slash antología de cómic, que tiene una edición muy muy bien cuidada y unas historias bastante entretenidas que les van a gustar si les gustan los personajes. Dentro de los sketches de la serie, yo les recomiendo particularmente el de Beyond Belief y también el de Sparks Nevada. Cada una de estas series tiene su propio jingle de introductorio, todo muy pegajoso. Así que eso, The Thrilling Adventure Hour es un cómic entretenido, interesante, que espero que les guste si lo llegan a leer. Ok, Alberto, ¿nos queda algo más? Nada más, ahora que mencionaste un par de veces los Simpson al principio de tu comentario, pues nada más así comentario breve y ligeramente relacionado. El fin de semana que estamos grabando este podcast se dio a conocer la noticia de que falleció la actriz Marcia Wallace, que seguramente a nadie le suena, pero si les digo que era la voz de Edna Krabappel, la maestra de Bart Simpson, tal vez les sea un poquito más familiar el nombre. Y pues los productores de la serie ya anunciaron que, como es una costumbre, pues el personaje será retirado de la serie como una muestra de respeto a la actriz que le dio vida durante tantos años. Sí, te iba a preguntar justamente eso porque no lo tenía claro. El primer caso que yo supe de esas características fue cuando murió Phil Hartman. Así es. Phil Hartman era un comediante de Saturday Night Live que hizo varias películas, un tipo muy muy talentoso, un comediante de origen canadiense. Y él hacía la voz de, ¿cómo se llama este actor? Troy McClure. Troy McClure, uno de los personajes más chistosos de Los Simpsons. Soy Troy McClure y tal vez me hayan visto en películas como Limpiando la campana de la escuela y otros éxitos similares. Y cuando él falleció con un crimen que la verdad fue bastante, bastante sórdido, muy, muy, muy trágico. La decisión que tomó la empresa, o sea, no la empresa, la decisión que tomó que tomaron los creadores de Los Simpsons fue retirar al personaje y me pareció una muestra de respeto muy loable, por lo menos a mí me pareció una decisión muy muy acertada y tenía la duda de si iban a hacer eso también con Edna Krabappel. La verdad es que es bastante triste saber de eso, pero bueno, es algo que ocurre sobre todo cuando tu serie dura 25 años. Sí, bueno, en el caso de Phil Hartman, él hacía muchos personajes incidentales, ¿no? Que no eran de aparición regular. Y también hacía al abogado este que era un inepto, Lionel Hutz, que también fue retirado. Son los dos casos en que esto pasó. Bueno, a propósito de Phil Hartman, Entonces, sí, eso es. perdón, no te escuché lo último. Sí, me parece que es una adecuada muestra de respeto hacia esto, ¿no? Y vamos, en el caso de Marcia Wallace, pues desde 1990 ya se ha encargado de la voz, y en los créditos se supone que grabó 177 episodios como Edna Krabappel. Entonces, pues sí, me parece que lo más que van a hacer a mostrarle exactamente esa misma seña de respeto de recrear al personaje. Sí. Y bueno, a propósito de Phil Hartman, les recomiendo que busquen video en YouTube de Phil Hartman. Creo que vale la pena. No sé si hay alguna película que podríamos recomendar de él, porque lamentablemente creo que le tocaron solo papeles más bien secundarios. Aunque creo que en una película que creo que me gusta a mí no más, que está de Schwarzenegger, del regalo, se llama... ¿La película del regalo prometido? Sí, que no me acuerdo cómo se llama en inglés. Él hacía del vecino que intentaba seducir a la esposa de Schwarzenegger. Sí, sí, ya cualquier interés. Aunque no, probablemente la película que yo recuerdo que sí es buena, porque esa no es tan buena, es la de Small Soldiers. Ahí también actuó Phil Hartman. Sí, y también pues yo creo que después de más conocidos fue durante mucho tiempo los protagonistas de una exitosa serie de comedia, ¿no? De News Radio. Sí, el mejor personaje de News Radio era Phil Hartman. Por mucho. Bueno, y también el Stephen Root, el dueño de la estación de radio. No, bueno, es que News Radio yo creo que era una de mis sitcoms favoritas. Creo que había... Creo que la última temporada es mala porque creo que la muerte de Phil Hartman simplemente no fue algo que pudieron superar. Pero durante los primeros 3-4 años era una cosa impresionante esa serie. Genuina risotada me arranca esa serie. De repente la repiten en Sony, así que si en alguna de esas se topan con alguna repetición, en estos momentos no lo están haciendo, pero supongo que en algún momento lo irán a volver a repetir, vale la pena. Sí, era una serie bastante divertida. Ok, Alberto, creo que eso sería todo lo que tenemos para comentar en nuestro episodio, o a menos que nos quede algo más por ahí perdido en el tintero. Pues no, creo que con eso cubrimos todas nuestras noticias pendientes. Ok, salieron dos capítulos cortos, pero eso es mejor que ningún capítulo largo. Así que esperamos... Además de que para las personas que grabemos seguramente ya hemos visto Thor de Dark World, entonces seguramente tendremos material para extendernos mucho más. Entonces, sí, a propósito de Thor de Dark World y que me lo recordaste, recuerden que íbamos a hacer nuestro segundo especial de Comicverso a propósito de esa película, que también pondremos a la venta a través del mismo sistema que pusimos de Man of Steel. Creo yo personalmente que es un sistema bastante sencillo de usar y accesible para los que tengan acceso a tarjetas de crédito de internet. No se me ocurre otro sistema más sencillo, así que si no pueden acceder a él, lo siento mucho, pero realmente no se me ocurre otro sistema. Y bueno, como una alternativa les podemos ofrecer que una vez que ya esté disponible el episodio a través de este sistema que es Gumroad, otra forma es que pongamos el link a su disposición para descarga previo donativo a través de PayPal. Simplemente hagan la donación por el monto que vamos a pedir, que va a ser también de un dólar o lo que ustedes prefieran donar. Si desean dar más dinero, queda enteramente a su criterio. Nos avisan que hicieron esa donación a propósito de descargar el capítulo y yo les voy a facilitar un link de descarga para el episodio. ¿Qué crees tú que podríamos comentar para ese episodio que podríamos ir anticipando? Pues no sé, supongo que podríamos comentar un poquito acerca de la historia del personaje, sobre todo que al parecer se va a explorar un poquito más los mitos de lo que es Asgard, entonces algunas sagas clásicas, sobre todo en la época de Jack Kirby, me imagino que no te opondrás a comentar los cómics de Walter Simonson. ¿Quién es Walter Simonson? Pues no sé, uno de esos artistas hay que de repente les da por hacer números de relleno en editoriales, creo que acaba de hacer unos números de Hulk. Sí, nada menos que uno de los mejores dibujantes, uno de los artistas más importantes de Thor, demostrado así por el hecho de que la misma Marvel lo invitó a aparecer dentro de Thor de la primera parte como uno de los invitados de los comensales del Valhalla, sentado en la mesa con Odín y el resto de los dioses. Así es. Ok, y con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook /comicverso, en Twitter somos Comicverso, a mí me pueden ubicar como Epedreros y a Alberto como Albion2112. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr y si nos descargan por iTunes, por favor déjenos una reseña. Eso nos ayuda a darle visibilidad al podcast para que otra gente lo encuentre y se vaya popularizando un poquito más dentro de lo posible. Así que nos toca decidir con qué canción nos vamos. Y bueno,